Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos, sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza. Amables oyentes, buenas noches. Es el programa Memoria Viva que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Esperemos que ustedes nos sintonicen en vuestros hogares y les saludamos a todos y todas quienes hacen posible el programa con vuestra sintonía, ¿no? Que sabemos que sobre todo en el sur de Quito tenemos una respetable sintonía a la emisora de la Casa de la Cultura y a este programa, Memoria Viva. Siempre es necesario recomendarles a todos ustedes que se conduce, no tome. Los suyos le esperen en casa, y si toma no conduzca, deje su carro en un estacionamiento, en su casa, buen recuerdo, y diviértase, pero tampoco por el hecho de no estar manejando se va a pegar los tragos hasta perder los sentidos. Eso trae graves consecuencias en la familia primeramente y luego en la sociedad. No cause dolor. Los accidentes de tránsito han aumentado, y eso es culpa de los conductores que no respetan las leyes. Con estas recomendaciones nosotros vamos a pasar a hacer unos breves análisis de la situación del país y también de la situación a nivel internacional. Hay algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, aquí concretamente en Quito, en la capital de los ecuatorianos, ¿no? Los graves problemas que se dan en el municipio. Qué pena, en verdad, me parece que al alcalde Rodas le quedó muy grande el cargo de alcalde, valga la redundancia. Eso nos demuestra que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Así que eso. Hay la renuncia del señor Ricaurte, ¿no? Que denunció por un video y que en verdad se ve la agresión que le hace a una concejala, compañera de él. Y me parece que es del partido de la alianza que se dio de Suma Vive. Así que todas estas situaciones están pasando. El señor Ricaurte dice que renuncia por su mujer, por sus hijos, ¿no? Él renuncia porque cometió un terrible error, ¿no? Cometió una especie de desacreditación a una compañera de él. Así que ahí nada tienen que ver los hijos y la mujer, más bien son víctimas de la irresponsabilidad de este señor por soltar la lengua. Así que esas cosas están dándose, ¿no? Pero no se queda atrás tampoco el alcalde. Se dice, ¿no?, por boca de ciertas concejalas, que el hombre es prepotente, autoritario, ¿no?, excluyente ahí, les quita el micrófono les quita la palabra, cuando van a actuar. Y lo hace porque, claro, cuestionan su actitud y no están de acuerdo con con su propia forma de proceder con los concejales. Y lo curioso es que los cuestionamientos vienen justo de las filas de ellos, de Suma, de Vive, de estos dos movimientos que ganaron las elecciones, ¿no? Eso es lo que rechaza la capital de la República. Los ciudadanos y ciudadanas no queremos ver ese tipo de enfrentamientos, ese tipo de abuso. La pregunta es, bueno, si así es de alcalde, ¿cómo será de presidente? ¿O cómo sería de presidente? No, porque le falta mucho para llegar allá. Así que esa es una lectura que tenemos que hacer los ecuatorianos y sobre todo los quiteños, incluidos los chagras que venimos de afuera de las provincias. Así que, señor Rodas, ¿sabe qué? Póngase a trabajar por la ciudad. No pelee con sus compañeros y compañeras. La ciudad quiere obras. La ciudad quiere un alcalde que trabaje, que no haga demagogia, que respete a los demás y que respete las diferencias. La democracia es así, no tiene por qué incomodarle las diferencias que hayan entre los concejales y usted, señor alcalde. Llénese de paciencia, de sabiduría y maneje bien el municipio. De lo contrario, los quiteños saben castigar las actitudes de sus funcionarios. Y si no, usted mismo recorra un poquito la historia y recorra las elecciones pasadas donde fue el ganador usted. Así es la democracia, señor. Así que, por favor, a trabajar y al señor Ricaurte a no estirar mucho la lengua. No, más bien no involucre a sus hijos, a su mujer. Más bien creo que su familia fue víctima de esas declaraciones, de ese video irresponsable que usted lo sacó. Qué pena le digo, porque los quiteños creíamos que usted estaba para otras cosas más altas, más grandes, pero no fue así y las consecuencias están ahí, señor Ricardo. Yo no me alegro por lo que a usted le sucedió. Presionado por su actitud tuvo que renunciar y lo grave es que según no hay una sentencia ahí de 15 días de cárcel y 80 dólares de multa, ¿no? Bueno, los 80 dólares yo sé que eso no le pesarán a usted, pero sí la cárcel que no le deseamos a nadie. Y en verdad eso es muy sentido lo que le pasa a usted. A ningún ser humano se le desea la cárcel. Pero la justicia está ahí para actuar cuando tenemos malos procederes. Así que con esto, señores quiteños y quiteñas, a ponernos vigilante frente a la conducta de las autoridades a las que supuestamente no están representando a nosotros. Eso es lo que ha pasado aquí en la ciudad. Por otro lado, las declaraciones del defensor del pueblo, que fueron un poco nada comedidas, en el sentido de que él no estaba de acuerdo con la terminación de Fundamedios. No, eso también es una cosa terrible. El defensor del pueblo no está para tomar partido ahí, sino bueno, para buscar solución a los problemas. Entonces, eso es una entromisión a la SECOM. Esas declaraciones causaron mucho malestar, perdón, al país y a la capital de la República. Hay unas declaraciones del defensor del pueblo ayer donde trata de bajar la tensión, que está bien, ¿no? Pero de todas maneras no es tan convincente lo que él dice, no convence a los a los ciudadanos y ciudadanas. Eso lo que respecta de las cosas que han pasado aquí en la capital de la República. Ahora al nivel en la parte internacional. En el telégrafo del jueves 24 de septiembre del 2015, el Papa pide a los obispos de Estados Unidos recibir a los migrantes y combatir la pedofilia. Esas palabras del Papa caen como anillo al dedo. Primero, que no tiene que haber una discriminación a los migrantes. Y segundo, combatir la pedofilia. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, a los prelados no poniendo en práctica la pedofilia, porque eso es lo que les está diciendo el Papa, le está diciendo a ustedes pedófilos, así que dejen de cometer esos tipos degradantes, esas cosas, perdón, degradantes en contra de la humanidad y sobre todo de los niños. Así que es un llamado duro, drástico, pero con autoridad, y que debe de llamar a la reflexión a los religiosos a no cometer estos actos infamantes, que lo único que hacen es avergonzar al mundo. Dice el jefe de la Iglesia Católica y el presidente Barack Obama se reunieron en el despacho Oval. En sus discursos, ambos abogaron para que la humanidad tome acciones contra el cambio climático. Sí, señores, estamos acabando con el mundo. Es una situación terrible, terrible. La contaminación del medio ambiente es bárbara, la contaminación de los mares es terrible. Fíjese, hay más de 5 billones de pedazos de plástico que están nadando, que han inundado el mar. Y eso es terrible, la tala de los bosques. Ya no queda bosques en el mundo. Entonces es hora de parar. Si no, el mundo, la tierra se va a vengar de nosotros por ser malos habitantes, malos huéspedes, digamos así, en la madre tierra. Así que a parar la contaminación. Esto no solo tiene que ser una preocupación del Papa, eso tiene que ser una preocupación de todos, de los adultos, de los jóvenes, de los niños. ¿Por qué de los niños? Hay que formarlos con principios, con valores, a que respeten la tierra, a que respeten la naturaleza. De eso depende que esta especie, que es la más frágil del mundo, que es la especie del ser humano, desaparezca. Es una situación terrible, así que a ponernos al tanto de nuestras responsabilidades, y a oír la voz del Papa. No importa qué religión tenga usted, cuando venga una catástrofe en el mundo, no va a estar escogiendo la naturaleza si es mormón, si es testigo de Jehová, si es católico, es ortodoxo. Nada, señor. La desgracia por culpa del ser humano llegará para todos, y eso va a traer graves consecuencias. Esperemos que esto no suceda. Así como el hombre tiene esa capacidad de destruir el medio ambiente, igual debe de tener la capacidad para permitir la regeneración de la tierra y tratarla como nuestra madre, como nuestra familia, no como un ser extraño. Y no olvidemos que ahora la tierra tiene también derechos, los derechos de la naturaleza, que hay que respetarlos. Así que, por favor, hagamos cumplir ese lindo principio, ese lindo enunciado que hay en la nueva Constitución de la República. No es para que quede en letra muerta, no, y para decir qué lindo que es, pero que los demás hagan. No, que los demás no contaminen. Yo sí voy a seguir contaminando, yo sí voy a seguir tirando basura al suelo, yo sí puedo contaminar las aguas, ¿no es cierto? Yo sí puedo causar malos efectos desde la naturaleza. Pues eso no es así, a ponernos todos en marcha y a cuidar la Madre Tierra. El Papa Francisco, que inició su visita a Estados Unidos recordando los orígenes de su familia, llamó a los obispos estadounidenses a acoger sin miedo en sus iglesias a los inmigrantes latinoamericanos. Aunque alabó que ninguna institución estadounidense hace más por los inmigrantes que sus comunidades cristianas, el pontífice argentino ofreció una sugerencia sobre la materia. Comillas. ¿Y qué dice aquí? A ver. Dice, ahora tiene esta larga ola de inmigración latina en muchas de sus diócesis. Tal vez no sea fácil para ustedes leer su alma. Quizás sean sometidos a la prueba por su diversidad. En todo caso, sepan que también tienen recursos que compartir, dijo Francisco. Por tanto, acójanlos, sin miedo. Estoy seguro de que, una vez más, esta gente enriquecerá a su país y a su iglesia. Se cierra comillas. Claro, claro. Los seres humanos salen por necesidad. Cuando hay un país fallido, un estado fallido, salen en busca de refugio, en busca de mejores días para su vida, para sus hijos, ¿no? Por eso salen. No es que salen de turismo. Esta gente que sale de Siria, de otros países, gente que ha salido de Libia, ¿no? Es porque hay estados injustos. Yo recuerdo que esto no se daba cuando Muammar Gaddafi vivía. Él pudo controlar. La riqueza de Libia la distribuyó de una forma equitativa. Ahí no había miseria, no había no había pobreza. Entonces, ahora sí hay eso, hay una descomposición social ahí. ¿Y causada por quién? Pues, por la cultura del rifle, por las actitudes de la OTAN, de Estados Unidos, ¿no? Que han atacado a naciones enteras, llegando al peligro del exterminio. ¿Y por qué? Por apoderarse, pues, de los recursos naturales, por apoderarse del petróleo, del agua, de las inmensas reservas de agua dulce, por ejemplo, que tiene Libia, y de minerales, perdón, como es oro y otros recursos más. Es por eso que estos países aliados sí, para destruir a la humanidad, para destruir al mundo. Porque la guerra no solo causa dolor en la gente, no solo hay víctimas, hay muertes, hay también una depredación de la naturaleza, de la tierra. Y sobre esto queda un grave resentimiento en esas sociedades, y ese resentimiento después desemboca en atentados, cosa que Estados Unidos lo sabe muy bien. Los países aliados, como es Francia, Inglaterra, Italia y otros más, ellos lo saben muy bien, que lo que están haciendo es perverso, es cruel. Pero sigamos con este texto de aquí. Tanto para los africanos y asiáticos, dice, que atraviesan en precarias balsas el Mediterráneo para llegar a Europa, a los latinoamericanos que cruzan ilegalmente la frontera estadounidense, el Papa de 78 años ha pedido caridad por los migrantes. El tema migratorio que agita la campaña presidencial en Estados Unidos podría estar de nuevo en la agenda papal de hoy cuando Francisco se dirigiera al Congreso. Esto fue publicado el jueves 24 de este mes. ¿Qué dice con respecto a los abusos sexuales? Hubo más pedidos, dice, a los obispos. Oirán obispos. pero no solo los de Estados Unidos. Los de aquí van a decir, bueno, a mí eso no me toca. No, cuidadito con eso, dice. El otro fue, dice, que trabajen para que los casos de abuso sexual de niños que sacudieron a la Iglesia Católica no se repitan nuevamente. Sí, señores, es para ustedes, curas, obispos, arzobispos, es para toda esa gama de religiosos que tiene la Iglesia Católica. Pero yo diría que no solo el llamado es a la Iglesia Católica, también a las otras denominaciones, a las otras a los otros credos religiosos, también por aquí, porque sí se ha denunciado al mundo. Por ejemplo, en el sector evangélico también hay abusadores, hay violadores, hay mentirosos, hay atracadores también. El llamado es para todos, señores. Comillas dice, sé cuánto les ha hecho sufrir la herida de los últimos años y he seguido de cerca su generoso esfuerzo por curar a las víctimas, conscientes de que cuando curamos también somos curados y por seguir trabajando para que esos crímenes no se repitan nunca más. Se cierra comillas. A ver, el impacto psicológico de esos niños, es difícil curarlos. Eso quedan secuelas para toda la vida. Lo que se podría hacer es paliar un poco, ¿no? Para que estos niños, cuando sean adultos, sean felices. Y de niños mismo, sean felices, porque los niños nacieron para la felicidad, para el estudio, para el juego, para la recreación. Pero fíjese, ¿qué ánimo puede quedar a estos niños que han sido víctimas del abuso de la pedofilia? Pues, es una cosa terrible. No se olviden, no se olviden, prelados. Jesús tenía mucho amor a los niños. ¿Y qué decía Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y ustedes, señores prelados, no todos, no todos, menos mal que no son todos, no. Pero ustedes, bueno, han interpretado mal este bello pasaje. Parece que a ustedes les dice dejar a los niños que vengan a mí para cometer actos de pedofilia. Es duro decirlo desde este programa, pero es así, señores. Hay que decir la verdad. Eso es lo que ha pasado. Y desde aquí nosotros animamos fervorosamente a los prelados para que no hagan, no cometan ese tipo de crueldad con los niños, que son seres humanos. No por el hecho de que sean indefensos, ustedes van a abusar de esa situación. Francisco dice, ha adoptado medidas severas contra la pedofilia, pero en Estados Unidos su decisión de no reunirse con víctimas de abuso sexual por sacerdotes decepcionó a muchos seguidores. Unos 6.400, ojo, unos 6.400 sacerdotes católicos han sido acusados de abusar a menores en Estados Unidos entre 1950 y 1980. 6.400. Solo en Estados Unidos, no es en el mundo, solo en Estados Unidos. Pero eso es de lo que se sabe. Y ese número que no se sabe, que está oculto ahí, inclusive siendo encubierto por una mafia que hay en este tipo de actitud, por cómplices, encubridores, el número de 6.400 puede subir mucho más. Y qué terrible que es esto, ¿no? Expertos dijeron en el Vaticano en el 2012 que la cifra de menores estadounidenses víctimas se acerca probablemente a 100.000. Muchos obispos y el Vaticano también han sido acusados de proteger a los sospechosos de abuso y despreciar a las supuestas víctimas. Yo del Papa les mandaría al paredón. Imagínate, señores que no tienen piedad,

Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria viva. Memoria viva. Para recuperar la historia. Memoria viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. ¡Huelga! Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, el chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, el chaquiñán tenía luz. Igual que el hombre que en Belén usó de humilde sencillez. Igual que el hombre que en Belén usó de humilde sencillez. De Limbabura descendió, Cachimborazo organizó. De Limbabura descendió, Cachimborazo organizó. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quiso, bronca y fe. Entre los indios, indios fue, de Poncho Quiso, bronca y fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Su vida no gustó jamás a los ricachos del lugar. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. Pues enseñaba en alta voz a rechazar a la opresión. De Poncho Quiso, bronca y fe. Entre los indios, indios fue. De Poncho Quiso, bronca y fe. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Y convirtió en fraterno pan el oro inútil del altar. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Apareció por mi país, sembrando amor como el maíz. Con él se alivianó la cruz, y el chaquiñán tenía luz. Con él se alivianó la cruz, y el chaquiñán tenía luz. Un mal agosto nuestro sol, a mediodía anocheció. Un mal agosto nuestro sol, a mediodía anocheció. Detrás del llanto y del amén, debimos despedirnos de él. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Nos volveremos a encontrar viviendo la comunidad. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Adiós hermano colibrí, adiós proaño y arabí. Nos volveremos. Regresamos, amables oyentes, con Memoria Viva. Esta fue la voz de Jaime Guevara, ¿no? Y la canción se titula El hermano colibrí, dedicado a Monseñor Leonidas Proaño. ¿Quién no se acuerda de Monseñor Leonidas Proaño? Ese sí, un profeta de verdad, un hombre que honró el Evangelio, y gracias a él el Evangelio se tornó respetable en las sobre todo en las comunidades indígenas y en los mestizos igual. ¿Quién no le ha escuchado con reverencia la palabra de Monseñor Proaño? ¿Qué dice aquí el telégrafo el sábado 26 de septiembre de este año? Aquí hay una cosa muy buena, unas palabras muy sentidas y muy profundas del Papa. El Papa pide a los líderes mundiales un examen de conciencia y acciones concretas. Yo me pregunto, estos líderes mundiales que se suceden en los cargos, en el poder, primero yo la pregunta que me hago es si tendrán conciencia. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Tendrán conciencia estos líderes mundiales? Si tienen conciencia, será una conciencia represora, no una conciencia liberadora. Y el Papa les llama a eso, a un examen de conciencia, pero de una conciencia liberadora, ¿no? Donde no expriman al humilde, al trabajador. Durante un discurso en las Naciones Unidas, Francisco criticó la sumisión asfixiante a los organismos financieros y la cultura del descarte en la cuna del consumismo, que es Nueva York. Justicia social, equidad, paz y acciones concretas fueron las palabras más nombradas por el Papa Francisco en su discurso ante la Asamblea General de la ONU. A los líderes reunidos en Nueva York les pidió más acciones que declaraciones frente a los conflictos mundiales, la protección del medio ambiente, la lucha contra los excluidos y la pobreza. Eso es lo que les ha pedido el Papa. Y yo hubiese querido oír que les ordene a estos grandes líderes que gracias a ellos, esto lo digo con ironía, el mundo está como está, por desbordarse en un caos total, y no quiero alarmarles, si es que no paramos la agresión que le hacemos a la naturaleza. También dice, arremetió contra la usura al denunciar la sumisión asfixiante a lo que someten los organismos financieros internacionales cuando imponen a los países sistemas crediticios que conducen a la población a una mayor pobreza, exclusión y dependencia. Esto es un jalón de orejas al Fondo Monetario Internacional, FMI, al Banco Mundial, ¿no?, a los acreedores europeos, estas instituciones que se han creído intocables, más santos que el Papa mismo. Hoy viene el Papa con autoridad de un buen ciudadano y de un buen representante de la Iglesia Católica, y viene y les dice, a ver, señores, paren la usura, paren el negocio, paren la explotación, no acaparen los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos del mundo. Eso es lo que les dice el Papa. Y bien hechito que les llame, pero también es bueno que nosotros, el pueblo, hagamos conciencia, y de esa conciencia hagamos presión para no dejarnos explotar, para parar la mano de estos usureros que tienen acaparadas todas las riquezas del mundo. Tienen todo, tienen el dinero, tienen los recursos naturales, minerales, entre ellos el oro. Ahí los tienen, ¿no?, en grandes lingotes ahí guardados, ¿no? ¿Para qué? Para beneficio de ellos, para beneficio del poder económico, donde también ha participado el poder religioso, pues. Esa es la gran verdad. Y hay que hacer una distinción de la iglesia a iglesia, pues, de la iglesia de los fieles, de los pobres, pues, los beneficiarios de todo esto, en la repartición del botín, sobre todo en las guerras, en las cruzadas. los beneficiarios han sido pues la cúpula de la iglesia. Por eso hay una riqueza extraordinaria en el banco ambrosiano. Que de paso sea, ¿no? El Vaticano algún día debe de convertirse en museo del mundo y sacar de ahí la sede papal. Que se abra el Vaticano al mundo para que vean una belleza ahí del ser humano. Nosotros no tenemos acceso a eso, a ver la enorme pintura que la hizo Miguel Ángel. Todas esas riquezas debe de estar al servicio del ser humano, del mundo, y no tiene que ser un sitio exclusivo solo para una casta de gente que se cree superior a los demás. Pero ya llegó el Papa Francisco para poner esto en orden. Sí, para parar la corrupción que existe ahí en el Vaticano. Ahí hay una mafia increíble, una mafia acaparadora de todo sin importarle vulnerar los derechos de los demás. El sumo pontífice argentino fue recibido por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El señor Ban Ki-moon. Si algo sirve el señor Ban Ki-moon, es a los que tienen el poder del dinero, a los países desarrollados, que han vivido de los subdesarrollados, que nos explotan todos los días, nos compran a precio de gallina muerta las materias primas, y el producto elaborado nos venden 5, 6, 8, 10 veces más de lo que se cuesta la materia prima. Entonces, Ban Ki-moon estuvo ahí con su esposa y un grupo de niños que le entregaron, dice, unas flores poco antes de las 8:30 hora local. Se trata de la quinta visita de un papa a la sede de Naciones Unidas, después de las de Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995. Y Benedicto XVI en el 2008. Benedicto XVI, ahí, ¿no? Un hombre que le gustaba el lujo. Imagínese. Ahí, con sus chaquetas, me parece que son de armiño, zapatos, rojos, joyas, de oro y todo eso. Un papa, hasta cierto punto, vanidoso, ¿no? Bueno, alemán, ¿no? Viene el Papa Bergoglio y opta por la humildad, por la sencillez. Y eso es lo que el mundo esperaba, ¿no? Ver a un Papa que ponga los pies en la tierra y se ponga al lado de los pobres, al lado de los humildes, de los despreciados, de los descartados. Como dice el Papa, el descarte que ha hecho el poder a los demás. Entre los más de 150 jefes de Estado y de Gobierno que escuchan sus palabras, se encontraban la canciller alemana Angela Merkel, el rey Felipe VI, bueno, ¿quién es el rey Felipe VI? Yo no lo puedo ubicar bien, ¿no? Para mí es un personaje desconocido, será por mi ignorancia, ¿no? Por mi falta de lectura, de motivación para... es parece que es el hijo del cazador de los elefantes, ¿no? Ajá, no, del que pagaba y paga, entiendo que ha de seguir pagando 40,000, $60,000 para matar un elefante, ponerse adelante y salir en la foto. Ese señor ahí, ¿no? Ese señor vago que nunca trabaja y vive del esfuerzo de los demás. Desde la cuna del consumismo en Nueva York, el Papa latinoamericano criticó la cultura del descarte. Aquí lo que decimos, ¿verdad? La cultura del descarte. pues lleva una situación de exclusión e inequidad con sus claras consecuencias. En su intervención, Francisco reclamó a los líderes mundiales un examen de conciencia. Ojalá que tuvieran conciencia. Yo hasta dudo de que estos señores tengan conciencia, ¿no? Es terrible sus actitudes. Son estos líderes guerreristas, prepotentes, ¿no? No se conduelen de sus semejantes. Buscan el poder para seguir oprimiendo, para seguir pisando la cabeza de los desvalidos, de los postergados. Ojalá estas palabras les lleguen en lo más profundo de sus sentimientos. Que valore la respuesta dada en zonas conflictivas del mundo. En este sentido pidió que no se caiga en un nominalismo declaracionista, con efecto tranquilizador en las conciencias, y se tomen decisiones críticas y globales de cara a los conflictos mundiales que aumentan el número de excluidos y de necesitados. ¿Oirán? Yo dudo que oigan. Como mi abuelita sabía decir, por una oreja les entra y por la otra les sale. A ellos lo que les interesa es más dinero, ¿no? Más poder económico, más poder político, más poder religioso para dominar al mundo. ¿A dónde quieren llegar? ¿A dónde quieren llegar estos señores? Dijo que el mundo reclama de todos los gobernantes una voluntad efectiva, práctica, constante y de pasos concretos, así, a dar pasos concretos. Se refirió directamente a Oriente Medio, el norte de África y otros países africanos. En esta zona, según señaló, los cristianos junto con otros grupos culturales, étnicos e incluso junto con aquella parte de los miembros de la región mayoritaria que no quiere dejarse envolver por el odio y la locura, han sido obligados a ser testigos de la destrucción de sus lugares de culto, de su patrimonio cultural y religioso, de sus casas y haberes. Claro, estos señores desalmados, digámoslo así, ¿no?, con suavidad para que no se enojen, ¿no?, estos señores, señorones, ¿no?, señoritos, ¿no?, destruyen todo lo que encuentran. Destruyen la riqueza cultural de los pueblos, sus bienes, sus casas, su pequeño patrimonio que con esfuerzo lo han logrado. Eso es lo que hacen estos guerreristas, estos señores de la cultura del rifle. No refirió su apelación a los casos, dice, de persecución religiosa o cultural, sino que lo extendió a cada situación de conflicto, como en Ucrania, en Siria, en Irak, en Libia, en Sudán del Sur y en la región de los Grandes Lagos. Hay rostros concretos antes que intereses de parte por legítimos que sean. Por ello sentenció que las intervenciones políticas y militares no coordinadas entre los miembros de la comunidad internacional traen consecuencias negativas. Así es, ¿verdad? Los países ricos, ¿no? Los países ricos, de los cuales nos sugieren aquí los analistas políticos, los analistas económicos, que nos los ponen como modelos de desarrollo, de bienestar, de derechos humanos. A estos países fue el mensaje, porque son un detonante que provocan las guerras fratricidas, no, que provocan la inmigración de los pueblos, que provocan la depredación de la naturaleza. Hoy en día se oye a estos líderes: más producción, más desarrollo. Y yo me pregunto, ¿la producción, el desarrollo viene con la depredación de la naturaleza? cuando podemos normar las cosas, cuando podemos ordenar las cosas. Fíjese en Estados Unidos, con las obras de los estudiantes de las universidades de Estados Unidos, se podría alimentar a toda el África. Imagínese, solo con las obras que dejan los estudiantes de las universidades, de las instituciones educativas en Estados Unidos, se puede alimentar a todo el continente africano. Esa es la verdad, señores. No estoy inventándome. Métanse al internet y van a encontrar ustedes ahí esos datos y otros más datos ahí. ¿Cuánto desperdiciamos nosotros en comida? Son millones de toneladas al año que desperdiciamos. Con eso podríamos subsistir. No necesitamos más de depredar la tierra, de construir las montañas de asfalto. No necesitamos más. Es cuestión de ordenarnos, es cuestión de restringirnos en ciertas cosas, de aprovecharlas bien. El desperdicio en el mundo es terrible. Son millones de toneladas de comida que desperdiciamos diariamente. Con esos millones de toneladas bien podemos alimentar a esa cantidad enorme que hay de pobres y de miserables en el mundo. La vida y el medio ambiente. Y con esto terminamos. El pontífice también instó a que se ponga el valor del respeto a la sacralidad de cada vida humana, de cada hombre y cada mujer, de los pobres, de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de los no nacidos, de los desocupados, de los abandonados, de los que se juzgan descartables, porque no se les considera más que números de una u otra estadística. El Papa señaló que toma conciencia de su grave responsabilidad al respecto y alzó la voz junto a la de todos aquellos que anhelan soluciones urgentes y efectivas. Ustedes, señores ricos, tienen la palabra. Y no es que esté resentido en contra de los ricos, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, pero sí me resiente pues la pobreza, pues eso sí me resiente. No, porque hay pobres, grandes masas de pobres en el mundo, para que una minoría viva confortablemente. Y lo más grave es a costilla justamente de esos pobres que los desprecian ustedes. Así que, señores, el mundo es de todos, de todos. Aquí no debe de haber esclavos ni esclavizadores. Aquí lo tiene que ver, es una sociedad fraterna, una sociedad que sea igualitaria, que por lo menos tenga esa intención de llegar a la igualdad. Eso es lo que deseamos. Una sociedad donde nos amemos, en el sentido correcto de la palabra, que nos respetemos, así como las demás especies se respetan. Más allá de su territorio no osan irse, porque hay otras especies ahí. Así que, por favor, a tomar ese ejemplo y hacernos eco de las palabras del Papa Francisco. Con esto, Danielito, nos vamos, y gracias por estar en el programa, Daniel, y al otro compañero que está aquí apoyándonos, a Franklin, él es el duro de aquí, de la radio. Aquí, imagínense, nosotros todos estamos sumisos y a la voz de la palabra de Franklin. Así que, Franklin, eso nos hace bien a nosotros, nos hace bien a todos. Pero sí, una vez, un pajarito nacido para cantar. Quizá fue mayo, quizá febrero, el día en que aprendió a rezar. Pero fue un día en que volando vivía, que no pudo cantar, porque los hombres le salieron a cazar. Y él voló con ligereza, perseguido, escapando de la humana fiereza. Entonces supo de odios, de pasiones, de bajeza, lloró de tristeza. Aprendió a madurar. Escapando así vivía, en un mundo hostil que una vida triste le imponía, hasta que llegó el día en que, lejos de cantar, fue entonces que aprendió a rezar. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es.